Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 12 de noviembre, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora 8 de la mañana sintonizan a Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges, en los controles, Luis Yerloyo. Y en la locución de este espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando a todo el equipo y quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales a través del Twitter como @IPCBicentenario y darle me gusta a nuestra fanpage en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI en Twitter, al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de @Senderos9 y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. Bueno, muy buenos días, Eduardo, Geraldine. Hoy tenemos un programa cargado de información y vamos a establecer contacto con la diputada de la Asamblea Nacional, Victoria Mata, quien es la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación. Esto a propósito con la reciente aprobación de forma unánime en primera discusión de lo que es el proyecto de ley de patrimonio también. Ya lo tenemos en cabina, que le damos la bienvenida al vocero del Instituto de Patrimonio Cultural, Armando Rivero. Vamos a estar conversando sobre el tema político electoral. También vamos a establecer un contacto con Nelly de Requis, quien representa lo que es la dirección de registro. Vamos a estar conversando sobre un proceso de formación que se realizó ayer en la Escuela de Formación de Fiscales. Entonces, es decir, estos espacios de entrevista van a estar, repito, cargados de información para todos ustedes. 8:05, momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. De noviembre de 1789, natalicio de José Antonio Anzuategui y Hernández. Nació en el estado Anzuategui el 14 de noviembre de 1789 y murió en Colombia el 15 de noviembre de 1819. Fue uno de los más importantes oficiales del ejército neogranadino en la Guerra de Independencia y jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar. Y Alejandro Próspero Reverene nació el 14 de noviembre de 1796 en Francia. Murió en Santa Marta, Colombia, el 1 de diciembre de 1881. Cirujano mayor del ejército republicano y patriota, médico de cabecera de Simón Bolívar. Ha pasado a la posteridad como el médico que atendió al Libertador en su lecho de muerte, precisamente también en Santa Marta, Colombia. 8:06, momento de nuestra primera pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ay, mi Venezuela. 8 y 9 minutos, continuamos con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Es momento de nuestra segunda sección del día con el acontecer informativo de la semana. Breves patrimoniales. Y a esta hora, bueno, ya tenemos en línea a la diputada Victoria Mata. Muy buenos días, diputada, bienvenida al programa. Buen día, José, gracias. Un saludo para todos los que están en sintonía allá en Caracas y todas las áreas vecinas. Yo aquí me encuentro en Ciudad Guayana, justamente porque mañana arranca la campaña y yo estoy como candidata por lista en el estado, aquí en el estado Bolívar, y entonces bueno, pero trabajando, aún así trabajando, José, con todo lo que tiene que ver con la agenda legislativa de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, y bueno, siempre con dinamismo y con mucho entusiasmo, porque estamos haciendo leyes de la mano de nuestro pueblo, de las instituciones, y eso es importante. Gracias, diputada. Sé que la sacamos de su tiempo de campaña y que es bastante movido, sobre todo en estos días, porque es un trabajo arduo de calle. Y en la intención del contacto, diputada, bueno, por supuesto es la presentación del proyecto de ley que recientemente fue aprobada de forma unánime en la Asamblea Nacional. Por su parte, explíquenos en detalle este objeto de la ley y el trabajo que se vino realizando para la conformación de este proyecto. Sí, bueno, mira, realmente cuando decidimos después de la Ley Orgánica de Cultura aprobada por el presidente Nicolás Maduro el año pasado, en el último trimestre del año pasado, por supuesto había que hacer también, se desprendían varias leyes necesarias, sobre todo que estuvieran ajustadas a la Constitución, a la nueva Ley Orgánica de Cultura y por supuesto al Plan de la Patria, que contempla allí en uno de los objetivos fundamentales la transversalización del quehacer cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. En ese sentido, bueno, se generaron una serie de proyectos, papeles de trabajo. Una de ellas, la primera, la ley de bibliotecas, que justamente vino por el pueblo legislador, por los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional, y realmente un trabajo bastante intenso, arduo, que ya se aprobó en primera discusión y ahora va para segunda discusión cuando determine ya la directiva de la Asamblea. Ya estamos listos para esa segunda discusión. Y lo importante es un trabajo en equipo, José, que se ha venido realizando con nuestro pueblo, con la gente que de una u otra forma están vinculados, no solamente al quehacer bibliotecario, también está lo de la ley del libro, está también, por supuesto, la ley de patrimonio cultural, que es la que nos compete en este momento, pero también aprovecho la oportunidad para destacar, pues, los otros logros que se han venido realizando y el trabajo conjunto que hemos venido realizando de la mano de nuestro pueblo, pero también de la mano de las instituciones que tienen de una u otra forma que ver con estas áreas y, lógicamente, el apoyo fundamental que se ha defendido a través del ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, su equipo de trabajo, la consultoría jurídica, Domingo Mazoa, y en el caso particular de la proyecto de ley de patrimonio cultural, que es lo que me estaba preguntando también, bueno, fue uno de esos papeles de trabajo que nos entregaron, incluso el Instituto de Patrimonio Cultural, que lo preside Omar Bielma, y que conjuntamente con otras instancias que de una u otra forma están vinculados al área de patrimonio cultural, más el equipo técnico de nuestra Comisión Permanente de Cultura y Recreación, se vino haciendo un trabajo intenso para poderlo llevar a primera discusión, y fue cuando recientemente se aprobó en primera discusión, repito, en primera discusión, este papel de trabajo en el que se ha denominado Ley de Cultura, de Patrimonio Cultural, y que realmente va a ser reformado en buena parte de la anterior ley, y que realmente se adapte a estos tiempos de revolución, a estos procesos de cambio que estamos viviendo, y que la cultura juega un papel fundamental. Y además, diputada, cabe destacar que fue aprobada de forma unánime, es decir, no hubo resistencia ante la presentación de este proyecto de ley. Sí, efectivamente. Además, ellos saben que realmente quienes trabajan somos los que estamos comprometidos con el proceso revolucionario, que siempre estamos en una en la comisión haciendo el trabajo. Lo hemos convocado inclusive a los que forman parte de la comisión. Bueno, lamentablemente no han podido, no han asistido, y tampoco a la hora de dar su apoyo tampoco están en las sesiones de la asamblea. No obstante, esto que nosotros llevamos a consideración, este papel de trabajo, este proyecto de ley para su primera discusión, allí algunos que están siempre presentes han venido, hicieron un trabajo, bueno, manifestaron pues su apoyo en el caso del diputado Barragán, que antes integró la Comisión de Cultura, que ya no está allí, pero sin embargo él dio su punto de vista, hizo sus comentarios, incluso negativos, que son también válidos, pero en términos generales aprobado por unanimidad. Y ya luego entonces lo que en estos momentos debemos hacer es el recorrido por el país, por regiones. Ya vamos a trabajar conjuntamente la Comisión de Cultura y Recreación, conjuntamente con el Instituto de Patrimonio Cultural. Vamos a trabajar porque nos tenemos también que apoyar mucho el Instituto de Patrimonio Cultural, que preside Omar Bielma, y el director es Dinora Figuera, Dinora Cruz. Vamos a trabajar en apoyándonos, ¿no? Porque tienen los soportes de trabajo en cada una de estas regiones, y eso significa que ya de hecho, ya se viene haciendo un trabajo, de acuerdo con el manifiesto Bielma, se viene haciendo un trabajo con las distintas sedes en los estados, por regiones, para que vayan conociendo el proyecto de ley, que repito, puede ser modificado en buena parte, puede ser reformulado. Estamos prestos a oír comentarios, consideraciones, puntos de vista, porque la idea es que todo el mundo que de una u otra forma esté vinculado al patrimonio cultural pueda también expresar y aportar su granito de arena para que sea una ley que sea en beneficio de nuestros bienes materiales e inmateriales y el cuidado y la conservación de los patrimonios, del patrimonio venezolano. Sí, diputada, precisamente que esta consulta pública viene a engranar, ¿no?, con lo que se ha venido desarrollando y estructurando en las regiones del país por zona, que son las oficinas regionales patrimoniales, y eso de una manera desconcentrar la acción técnica, no solamente en la ciudad de Caracas, sino que también en las regiones del país se atiende de manera directa. Entonces, esto viene cónsono con la consulta pública, donde, como usted también lo comentaba, se va, a engranar para ejecutar este trabajo con las comunidades y que forma parte, de alguna manera, los principios que tiene el proyecto de ley. Es decir, la comunidad abocada en lo que es la protección del patrimonio. Sí, efectivamente. Y además aspectos importantes que tienen que ver con adaptarlo a incluso, aun cuando me comentaba Vielma y el equipo de consultoría jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural, me ha manifestado que aun cuando podemos decir que esta ley, la actual, en cierta forma es novedosa porque hay aspectos que son importantes, no obstante no está adaptada a la Constitución, no está adaptada a la Ley Orgánica de Cultura y no está adaptada tampoco al Plan de la Patria. En ese sentido, hemos decidido entonces darle también fuerza a una parte fundamental que tiene que ver con el bien inmaterial, no solamente el bien material, sino el bien inmaterial, y que allí no está como muy explícito, muy muy contundente en esto de lo que tiene que ver con este aspecto del bien inmaterial. Por otro lado también, tú lo sabes muy bien, José, porque tú manejas muy bien también el área, lo que tiene que ver con repotenciar la parte de las sanciones para el tráfico ilícito de bienes materiales, que también es importante ser fuerte con relación a esto, porque también debemos decir que se está trabajando con una ley en la que también se debe respetar nuestros bienes como también y salvaguardar nuestros bienes como un acto de soberanía de la patria, ¿no? Sí, diputada, y fíjese que a propósito de lo que reforzar, lo que es el contra ilícito de los bienes, el día de ayer también un equipo técnico encabezado por Nelly de Requi, que es de la Dirección de Registro, que posteriormente nosotros vamos a sostener contacto, y también el consultor jurídico Rian Carlos Ramírez, estuvieron en un proceso de formación a los fiscales, o sea, de la Fiscalía General de la República, para atacar. Por eso se habla del proyecto de ley, esa articulación institucional para de manera conjunta hacerle frente a lo que es este aspecto que cobra fuerza a nivel global. Es el tercer delito a nivel global en el caso de lo que es este ilícito de bienes patrimoniales. Bueno, sí, es extraordinario, además porque hay un buen equipo también y ahí está Cristian que nos apoyó muchísimo en la conformación de este papel de trabajo y tiene que ver planteamientos también que involucran a otras instancias. En el caso de la Fiscalía General de la República, también incluso la parte del Ministerio de la Defensa, porque también ahí se está trabajando consono con la ley la defensa de la nación. En fin, están involucradas otras instituciones porque además nosotros tenemos que cuidar nuestros bienes. Y sabemos, fíjate tú lo que ocurrió con la piedra de Cuesca, pues, ¿ah?, que es una reliquia de nuestros temores aquí en el estado de Bolívar. Bueno, se le llevaron por allá, está exhibida por allá, mientras que entonces se está haciendo todo lo que esté a nuestro alcance en nuestro gobierno nacional, el ministerio, para que pueda traerse de regreso esa piedra. Y bueno, es todo unos pasos burocráticos, aun cuando consideramos que fue un acto de ilegalidad al llevarse esa piedra hermosísima hecha de jaspe y que se encuentra por allá por Europa. Así es que además otros tantos delitos que esos deben ser también delitos en el que debe haber hasta cárcel y sanciones fuertes para aquellos que atenten contra nuestro patrimonio y aquellos que también cuando en el momento de la ordenación territorial debe haber un cuidado especial por parte de nuestro de nuestras autoridades para que respeten el bien de el patrimonio de una ciudad, de una comunidad, de una parroquia y de un país. Bueno, diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que está en la movida de la campaña. Esperamos tenerla aquí en cabina pronto para seguir conversando, sobre todo en este proceso de la consulta pública del proyecto de ley y seguir profundizando sobre este aspecto, porque es interesante que ya las personas conozcan en detalle nuestro proyecto de ley de patrimonio. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ti, José. Un abrazo. Disculpen realmente así si de repente ven una la apuro en la intervención, pero es que realmente estoy manejando, voy un rumbo también a un contacto en una televisora y estoy aquí buscándola y estoy hablando con ustedes. Gracias, vamos a ver, diputada. Entonces, si después lo podemos hacer, José, con más calma, estar allá en cabina y poderlo también de hablar de tantos temas que también nos interesa y que tiene que ver con aspectos fundamentales, sobre todo aquí en el Estado de Bolívar. Un abrazo a ti, saludo a todo el equipo del Instituto de Patrimonio Cultural y a toda esa gente hermosa que está en sintonía de tu programa. Muchísimas gracias. Era la diputada Victoria Mata, quien es la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional. Eduardo. 8:23 minutos, es momento de una nueva pausa musical. Identificamos la emisora y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudadana 96.3 FM. Manténganse en sintonía. Por las calles de Caracas al sonar a este pasajito de alta gracia catedral del paraíso a la vega del silencio achacaíto con tono de voz muy triste por las calles de Caracas al sonar a este pasajito de alta gracia catedral del paraíso a la vega del silencio achacaíto por San Juan y San José y la pastora porque entonarán alegres los niños de esta canción. Un repicar de campanas, un viva pero con ganas, pido yo para el folclor. Por San Juan y San José y la pastora de emoción, porque entonarán alegres los niños de esta canción. Un repicar de

fui convocado a una reunión para la conformación del comando Bolívar Chávez por parte del Ministerio de la Cultura. Y bueno, establecimos ya como meta, pues, ir trabajando para lo del 6 de diciembre. Es un trabajo fuerte porque ya de verdad ya tenemos tareas designadas cada representante de la institución. Bueno, por lo que a mí me respecta, el martes arrancó la conformación y ya establecimos este martes, por cierto, de esta semana, ya con las responsabilidades, pues, la agenda y etcétera, etcétera, ¿no? Que es importante. Sí, ¿la agenda en qué consiste, Armando? ¿Qué establecieron, qué líneas de acción establecieron ustedes en esta reunión de trabajo? Bueno, ante la agenda establecimos responsabilidades, ¿no? Uno de darle prácticamente las comisiones de trabajo de cada ente, ¿no? Donde ahí se hablaba de la organización, de la logística, la comunicación y propaganda, movilización del 1x10, bueno, un sinfín de cosas. Y aparte de eso, de ir montando en varios espacios de Caracas, lo que son los puntos rojos. Sí, Armando, aparte de toda esta movilización que están organizando, el trabajo en general de la vocería, es una experiencia o son experiencias relativamente nuevas, pero que han dejado buenos frutos. No solamente en términos de organización y movilización, sino también en términos de la comunicación que debe haber entre los trabajadores y, por supuesto, las distintas autoridades de no solo del ministerio, sino de cada uno de los entes adscritos. Claro, ante todo, bueno, yo tengo que darle de verdad la gracia al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural. Uno, porque nos ha apoyado mucho en que los trabajadores nos organicemos, ¿no? En cuanto a en vocería, en responsabilidad de las instituciones, de que no lo prácticamente que no lo dejemos solo. Yo tomo la idea del presidente en cuanto a que en cada oficina se tomara un vocero, ¿verdad? Para la creación de un consejo de trabajadores. Y eso fue prácticamente importantísimo, porque ¿qué es lo que está sucediendo? El viernes pasado, el viernes 6, y comenzamos con las asambleas de trabajadores. Una es la conformación de un consejo de trabajadores que nos va a permitir, ¿verdad?, establecer las necesidades que tienen los trabajadores, lo que podemos nosotros realzar dentro de la institución para un mejor provecho, pues. Y, señor Armando, porque, o sea, nace de esa necesidad de que las oficinas cada uno tenga esos beceros y se hace. Claro, claro. De hecho, por parte de que... ¿Qué diferencias se ven de años anteriores a lo que ahorita está sucediendo con la vocería? Claro, ahorita de verdad yo tomo como muy importante porque hace ya casi prácticamente 2 años yo fui electo justamente por los compañeros del instituto como vocero principal ante el ministerio, ¿no? Con una responsabilidad enorme que prácticamente era bajar la información, llevar la información, hacer reclamos, bueno, de todo tipo, ¿no? Y ahorita tenemos de que para bajar la información, todos los voceros de cada oficina tienen que ser responsables de la información que se baja directamente a los compañeros, si hay una molestia o algo parecido, de hecho hay muchas propuestas de actividades que nace del seno de los trabajadores y la idea es justamente trabajando eso, ¿no? Hay un liderazgo, sin duda, ¿no? En cada una de las oficinas, por eso la escogencia de cada uno de los voceros y que tiene múltiples funciones. Nosotros creemos que es una gran responsabilidad que, sobre todo, recae que eres el vocero principal y que también articulas con el Ministerio de Cultura, aunque también hay una uniformidad, hay una horizontalidad en cuanto a lo que tiene que ver con estos liderazgos. Y en lo particular me tocó también con ustedes cuando fue la organización del aniversario, cómo se debatió, cómo se discutió, cómo se construyó todo un cronograma en base a la visión de cada uno de los voceros y de sus creencias y de los aportes de los compañeros en cada una de las direcciones. Bueno, justamente por eso que nombro al presidente del instituto, donde prácticamente permite, ¿verdad?, o nos convoca a participar en ese tipo de organización, ¿verdad?, de plantear la necesidad de que el aniversario sea parte de los trabajadores y no sea de una élite, ¿no? Y que los trabajadores se sientan correspondidos con las actividades. Perfecto. Ahora, retomando lo que es el plano político electoral, ¿por qué es importante votar el 6 de diciembre, Armando? Mira, sin duda. Tenemos una lucha importantísima para este 6 de diciembre. Gracias prácticamente a lo que es a nivel de organización del comando, la jefa del despacho, María Quintero, el compañero David Hernández, que es el director de despliegue territorial, de verdad que es importante. Ahorita no podemos dar ni una brecha, pues, de que se nos cuele alguien en el Congreso, porque de verdad prácticamente tumbaría, ¿verdad?, todos los que son los proyectos que ha llevado o que lleva nuestro presidente Maduro. Para ir redondeando tu participación en el programa, Armando, un comentario, una reflexión acerca de ese trabajo de la vocería y el ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, que también entiendo ha sido un promotor de este tipo de iniciativas de los trabajadores. Mire, yo me atrevo a decir de que hoy en día, gracias a este ministro que tenemos en este momento, de verdad que ha ayudado mucho, mucho a la vocería, le ha dado profundidad, le ha dado participación, ¿verdad? Y bueno, nos sentamos prácticamente semanal a hacer planteamientos, a buscar soluciones, eso es importantísimo. Mira, para mí es una enorme responsabilidad, ¿verdad? Como experiencia, es una gran responsabilidad de cargar prácticamente todo lo que son de buscar soluciones, dar respuesta. Y gracias, bueno, ante todo, al equipo que tenemos nosotros dentro del instituto también, que ha apoyado también esta actividad. Bueno, y son iniciativas que esperemos se sigan fortaleciendo en el tiempo. Estoy seguro que será así. De hecho, en lo personal, soy parte también de esa vocería interna del instituto. Y bueno, que sigamos ya de cara al 2016 cosechando esos éxitos para el bienestar de todas las trabajadoras y trabajadores. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Armando, y esperemos que no sea la última vez que estés aquí con nosotros en cabina, sino que sigas aportando y sigas colaborando con nosotros en este espacio que también es tuyo. Claro, muchas gracias a todos ustedes, al amigo David, a todos ustedes, Eduardo. Bueno, gracias a todos por la invitación y bueno, estaremos pendientes. Perfecto, 8:40 minutos, momento de una nueva pausa musical y ya retornamos con Nelida Requis. Esto es La Tierra de los Míos por Alocio 96.3 FM. Se torna apaciguada, calmada, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita ya, se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita ella, se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de veras, le da su seno intenso, inmenso al hombre armado. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía del pájaro salado y salada la piragua. fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Cuando la mar se torna cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa. A la rojiza raya, rojiza que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. A la rojiza raya, rojiza que en la tarde rojiza, allá en el horizonte se posa y se reposa. Cuando la mar se torna retrechera y arretera, se oyen pelear la noche y lo turquesa. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada y triste, tal vez afortunadamente pasajera. Se ve llegar de pronto y pronto la tesada triste, tal vez afortunadamente pasajera. Cuando la mar oscura y meditada, cansada, se enciende con la luna, su luna y la santilla, parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Ocho y 44 minutos de la mañana, tenemos en línea a Nélida Requis, quien es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural de la Oficina de Registro de Bienes Culturales. Buenos días, señora Nélida. Buenos días. Hola, Nélida, bienvenida al programa. Gracias, José David. Queremos conversar contigo, Nélida, acerca de la actividad de formación que ustedes desarrollaron con los fiscales. Cuéntanos sobre este tema y que sobre todo está concentrado en lo que es tráfico ilícito. Bien, sabes que el Instituto del Patrimonio Cultural cuenta con la activación del Comité de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, ¿no? Una de las acciones es la formación, la preparación, la adecuación del término, de todos los aspectos relacionados con el patrimonio cultural desde el punto de vista de protección. En este sentido, bueno, por iniciativa del Ministerio Público, la cual agradecemos pues la organización de este taller, que ellos titularon la lucha contra el tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural. Allí el equipo de la Dirección de Registro, conjuntamente con la consultoría jurídica del instituto, organizamos una presentación donde se hizo una introducción a esas nociones básicas de qué es patrimonio cultural y algunos aspectos técnicos, así como en qué consiste el Comité de Tráfico Ilícito, sus funciones y sus procedimientos. Fue una experiencia bien importante, porque en la materia penal, en la materia, el tema del patrimonio cultural es un tema emergente, el cual debemos afinar, profundizar todas esas herramientas de protección para que nuestro patrimonio no se vea vulnerado. Y fíjate, Nélida, a propósito de este tema de formación, precisamente está desarrollado en el proyecto de ley de patrimonio cultural. ¿Por qué es importante? ¿Qué es el tráfico ilícito? Bueno, sabes que es un delito, la movilización la extracción o la introducción de objetos patrimoniales sin las debidas autorizaciones, ya sea por el Estado venezolano o por el ingreso de forma irregular al territorio nacional. Es el tercer delito que mayor incidencia tiene a nivel internacional y que vulnera pues la identidad de los pueblos, y en este caso, bueno, el venezolano. Sabes que en ese sentido hay una cantidad de procedimientos técnicos y de procedimientos en el marco legal que hay que afinarlos. Si bien el ejercicio durante 21 años del instituto ha sido proteger, ir adecuando todas las herramientas técnicas desde el punto de vista del registro, que es el elemento fundamental para poder identificar los bienes culturales y los cuales se basan para hacer acciones administrativas posteriores. Entonces, en ese sentido, el tráfico ilícito, bueno, es toda una red internacional que opera con unos tentáculos que son a veces silentes, ¿no? Enmascaran, a veces se esconden tras fachadas de organizaciones, de personalidad, una cantidad de aspectos muy complicados que arropan también otros ilícitos asociados, como la legitimación de capitales, que también lo utilizan en el campo ilícito de los tráficos de sustancias estupefacientes. O sea, es decir, si es el tercer delito internacional, la frecuencia y, digamos, lo alarmante que esto significa, Nelida. Sí, exactamente. Y entonces, en ese sentido, ya puertas adentro, también el nivel de estadísticas de entrada desde el punto de vista del Ministerio Público es muy poco, porque el tema, como te digo, está emergiendo, está tomando su espacio en el campo de lo que son las investigaciones de carácter penal, ¿no? Pero en ese sentido, el Instituto, conjuntamente en este caso con el Ministerio Público, está uniendo fuerza para que nuestros fiscales tengan una base, tanto técnica como desde el punto de vista de la ley especial que ampara el Instituto del Patrimonio Cultural, para poder generar acciones que eviten ese tipo de flagelo que afecta la identidad de las comunidades. Y forma parte de ese trabajo interinstitucional que realiza el Instituto de Patrimonio Cultural, y por eso el desarrollo expreso, Nélida, en lo que es el proyecto de ley. Sí, fíjate que el proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión de forma unánime por la Asamblea Nacional busca profundizar herramientas en todo lo que es el tema de tráfico ilícito, pero también en la protección y defensa del patrimonio cultural, porque sabemos que el tráfico ilícito es una acción específica, pero también a nivel de lo construido en el patrimonio inmaterial, que es una categoría que está siendo reconocida y que se está desarrollando, y incluso está haciendo una cantidad de abordajes investigativos, y que en ese proceso de identificación se van detectando circunstancias, acciones que afectan a la sostenibilidad, que afectan a los usos consuetudinarios, en este caso de este tipo de patrimonio. Por lo tanto, a veces las acciones no solamente están orientadas a unas intervenciones técnicas, sino que evidentemente algunas, dependiendo del nivel de la gravedad, serían algunas consecuencias penales, cosa que quiere prever este nuevo instrumento, esta reforma del instrumento que ampara al Instituto Rector, para poder tener una acción de mayor contundencia para la protección y defensa de nuestro patrimonio. Perfecto, Nélida. Bueno, tenemos que cerrar el contacto. Muchísimas gracias, como siempre, por darnos tu argumento y la información a todas las actividades que se realizan dentro del Instituto de Patrimonio Cultural. No, gracias a ustedes y, bueno, siempre a la orden. Era Nélida Requis, de la Dirección de Registro del IPC. Eduardo. Bueno, 8:51 antes de despedirnos, recordamos las actividades de la Ludoteca La Zaranda. Sí, Eduardo, y es que toda la semana hay actividades en la Ludoteca Comunitaria La Zaranda, a las afueras de la Villa Santa Inés, en Caño Amarillo. Talleres de 4, primer nivel, con Freddy Arévalo, los martes de 9 de la mañana hasta las 10:30, luego los miércoles en horario de la tarde de 2 a 3:30,

distancia sobrevive por un beso. Un amor verdadero es para siempre si se quiere de verdad, como yo te quiero. Para ti son un infierno, que no entiendes cómo puedo estar lejos y a la vez sentirme así. Ciudad, cultura de liberación. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.